sucediendo. Amor, amor, ¿qué te está pasando? Amor, amor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué te muestras tan indiferente? ¿Por qué matarme de esta manera, sabiendo que eres el aire que respiro? ¿Por qué acabar años de ternura, de comprensión, cariños y de besos? Amor, olvida las ofensas, olvida cualquier error mío, perdóname, amor. Volvamos a creernos como antes. Acepta esta nueva luna de miel. Amor, amor, quiero proponerte nuevas vivencias, nueva luna de miel. Amor, amor, salvemos lo nuestro. Amor, amor, no me dejes morir. Tú eres mi luz, tú eres mi alegría, tú eres mi fe, mi único consuelo. Amor, amor, que triunfe lo nuestro. Nuevas vivencias, nueva luna de miel. Huerta huajan y anan chincapi. Chayna sunkuya y huanyu y huanyuita. Ya huerta huajan y anan chincapi. Ya huerta huajan y anan chincapi.